te vayas, amorcito, que la noche está encendida, encendida como mi alma palpitando tus caricias. No te sueltes de mi mano, que tu mano calentita ya quema con su bracita la tristeza de mi vida. Amorcito, amorcito, con el sol de tus caricias yo me quiero despertar. Amorcito, si te vas, lucecitas de colores como estrellas resplandecen, reflejándose en tus ojos van diciendo lo que sientes. Es por eso que te pido, amorcito, no me dejes, aunque te quedes conmigo esta noche solamente. Amorcito, amorcito, con el sol de tus caricias yo me quiero despertar. Amorcito, si te vas, ¿qué será de este cariño? Amorcito, si te vas, ¿qué será de este cariño? Amorcito.